Buenas, buenas. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están, chido? Ya un rato, ya necesitamos regresar aquí al Hanson Club. Muy agradecidos que se han reunido esta bonita noche veraniega aquí en el Hanson Club. Su antro preferido del rock en español. Deberían de cobrar más barato los culeros. Llegaron los niños del Café Tacuba para que todo el mundo le meta el taconazo como se debe.